lejanos campos se oye arrullar una paloma. Allá en los lejanos campos se oye arrullar una paloma. Allí está Cecilia Franco llorando porque está sola. Allí está Cecilia Franco llorando porque está sola. Lloraba esa palomita cuando me vio que yo salía. Lloraba esa palomita cuando me vio que yo salía. No me llores, Cecilita, que yo regreso algún día. No me llores, Cecilita, que yo regreso algún día. De la Cruz, prende la vela. Como arrulla esa paloma si le digo que estoy de viaje. Como arrulla esa paloma si le digo que estoy de viaje. A llora porque está sola, nunca olvido tu paraje. A llora porque está sola, nunca olvido tu paraje.